Amigos, pues muchas gracias por continuar con nosotros en Otra Educación. Hoy nos acompañan dos profesores de escuelas públicas para debatir sobre esto, sobre cómo el coronavirus ha afectado el sistema educativo. Para ello nos acompaña la maestra Leslie Chávez, que es directora del Jardín de Niños Juan Ruiz del Alarcón en San Andrés Metra, en Cocotitlán. Muchas gracias. Y el profesor Eduardo Bernales, que es profesor de la Secundaria Federal 328 de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Eduardo, ¿cómo ha afectado la crisis de coronavirus? Recientemente, bueno, pues vimos la suspensión de actividades en las escuelas, ¿no? En general, la suspensión de actividades. Pero ¿cómo ha afectado esto a los niños? ¿Cómo ha afectado esto a la enseñanza? Yo creo que el día de hoy hay un gran reto para empezar a ver la nueva educación realmente. ¿Por qué la nueva educación? Porque yo creo que con esta crisis realmente vamos a ver lo que vienen siendo ahora sí la tecnología dentro de la educación. Realmente se habla mucho que las TICs y toda esa parte está dentro de la educación secundaria, pero no la aplicamos. Entonces, el reto para nosotros los profesores es eso. Empezar a aplicar el seguimiento a través de línea, a través de medios electrónicos para la educación. Muchas gracias. Maestra Leslie, ¿cómo ha reconfigurado, cómo va a reconfigurar esta crisis la relación con los padres, la relación con los alumnos? Bueno, sin duda alguna, el hecho de que se nos haya presentado esta pandemia nos da un parteaguas para poder trabajar con los padres de familia de otra forma, ¿no? Hace mucho tiempo se veía un poco esa participación de los padres de familia de manera casi nula, ¿no? Sin embargo, a partir de esta situación, considero que la relación que vamos a tener con los padres de familia va a ser distinta, de tal manera que se han dado cuenta muchos de ellos que nuestro trabajo de alguna manera pues sí tiene mucha relación y tiene muchísimo que ellos aportar a nosotros, ¿no? Vemos también que bueno, sobre todo en niveles más avanzados, ¿no? En secundaria, en media superior, justamente utilizan la tecnología, pero ¿qué pasa cuando los niños o cuando las familias no tienen acceso a esta tecnología? ¿Se va a incrementar esta desigualdad? ¿Se va a incrementar pues esta distancia entre los que sí tienen y los que no tienen? Es realmente ahí es donde viene el reto. Primero que nada, debe ser también mucho por las zonas. En mi caso, yo estoy en una zona vulnerable, donde sí las familias ganan muy poco, donde hay problemas comunes en cuestiones de padres separados, padres alcohólicos y esa cuestión. Pero lo que me he dado cuenta, en un 85%, 90% de los alumnos cuentan con un medio electrónico, con un buen celular. Aquí la cuestión o el gran reto es que el gobierno pueda proveer en ciertos puntos el internet gratuito, porque ese es el reto. A lo mejor si tienen una herramienta a través de un teléfono o una tablet, porque realmente ya no son tan caras, pero la cuestión es el internet, y sí puede ser una gran desigualdad. Y aquí el problema es, ok, yo lo que veo a un niño de secundaria, dejas una actividad en línea o puedes dar una línea, pero pues realmente si no hay un adulto, sale lo mismo, porque nadie lo está monitoreando, nadie se está encargando de realmente que se dé cuenta si realmente está haciendo esa actividad o no. Regresemos a hablar sobre los papás. ¿Cómo va a reconfigurar la relación con ellos? Vemos incluso en las redes sociales algunos memes, ¿no? Donde ya empiezan a reconocer el trabajo de los maestros y directores, donde dicen, bueno, no sé cómo le hacen con tantos niños. ¿Cómo esperemos o cuál sería lo deseable en esta nueva relación con los papás, profesora? Pues justamente lo que hace un momento comentaba, ¿no? De alguna manera esta parte del apoyo de los padres de familia hacia las escuelas se había hecho nula, ¿no? O un poco poco visible ante esta comunidad educativa. Sin embargo, a partir de lo que está sucediendo, considero que pues ahora los padres de familia van a poder apoyar un poco más a los profesores, ¿no? Y no nada más a los profesores, van a acercarse un poco más a los alumnos. Yo en mi caso que estamos hablando de educación preescolar, definitivamente pues debe de haber un acompañamiento, ¿no? Sin embargo, bueno, el profesor aquí nos está comentando sobre la situación que él presenta o que él se enfrenta, ¿no? De alguna manera, aunque sean adolescentes, requieren un apoyo, ¿no?, por parte de los padres de familia. Y en esta parte, pues, con los alumnos de educación preescolar, de alguna manera los papás tienen que estar muy, muy, muy pegados a ellos, ¿no?, para que se vea estos aprendizajes que se esperan. Porque si bien es cierto, los profesores son los que tenemos la pedagogía, pero los papás son los que tienen esas habilidades y tienen más tiempo con ellos, ¿no? Antes de irnos a corte y para el siguiente bloque, quiero preguntarles, para que vayamos pensando, ¿qué actividades están dejando? ¿Les sirven a los niños o no? ¿Son útiles? ¿Aprenderán algo con todo esto que van a hacer durante esta suspensión de clases? Recuerden, amigos, que estamos aquí en La Voladora Radio 97.3 FM y también en lavoladora.org. Regresamos al corte, regresamos al debate. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 10 y 19 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, bienvenidos otra vez a La Otra Educación. Recuerden que estamos hablando sobre la crisis del coronavirus en el sistema educativo y para ello tenemos a dos profesores de escuelas públicas, la profesora Leslie Chávez y el profesor Eduardo Bernales. Recuerden que si se quieren contactar con nosotros, estamos al 597-97-852-52 y al WhatsApp 5540-61-5459. Bueno, como sabrán, pues estamos en crisis de coronavirus. Les quiero platicar sobre una aplicación que se llama Mi Changarrito, que es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Si eres usuario de esa aplicación, tendrás una lista muy amplia de comercios donde podrás asegurar una experiencia única, ya que como usuario podrás calificar a los comercios. Y puedes descargar la aplicación en Play Store o App Store, disponible para todos los móviles, para todos los sistemas operativos. Bueno, regresamos al debate sobre cómo el coronavirus ha afectado el sistema educativo. ¿Qué estrategias, profesores, están manejando con los alumnos? ¿Cómo aprenderán en casa? Bueno, el 13 de marzo fue nuestra última sesión de Consejo Técnico, fue de manera extraordinaria, en donde la SEP nos emite una línea de actividades que se van a trabajar con ellos, tanto con los alumnos, con los padres de familia. Sin embargo, cada escuela tiene su situación didáctica y incluida en su PEMC, es decir, en su Programa Escolar de Mejora Continua. Todas esas actividades que se realizan tienen un fin y un objetivo y un propósito. Por lo tanto, bueno, se nos presenta esta situación y ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que reorganizar o reestructurar de tal manera que esas actividades que ya los maestros tienen diseñadas se les mande a los padres de familia. Es decir, no hay un trabajo aislado, no hay un trabajo en el que al profesor se le ocurrió hacer ese tipo de actividades por la situación de que ya no vamos a estar presentes. Ya los profesores tienen un seguimiento de actividades en donde se esperan aprendizajes en los alumnos, ¿no? Hay aprendizajes esperados en ellos, entonces son 2 semanas antes que la escuela amplía este periodo de vacaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, los profesores lo único que hacen es modificar sus actividades, no hay actividades fuera de, y pues lo único que se hace es adecuar esas actividades para que los papás las puedan implementar con sus niños. Bueno, que no son vacaciones, ¿no? Más bien es una suspensión de actividades presenciales. Así es, sí. Lo comentaba como el periodo de vacaciones que se ampliaba. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos dos semanas de vacaciones. Sin embargo, bueno, se amplía un poquito este receso en donde se sigue trabajando las 2 últimas semanas, ¿no? Entonces, efectivamente, no son vacaciones, es un receso en donde tenemos que estar trabajando dentro de nuestras casas, ¿no? Porque esas son las indicaciones del sector salud. Maestro, ¿cómo han trabajado en su caso, en el caso de esta escuela donde usted trabaja? En nuestro caso, en la semana del 16 al 20 de marzo, fue cuando se indicaron las indicaciones de la suspensión de clases. Por lo cual nosotros a partir del día miércoles 18 nos dieron indicaciones para hacer una planeación extraordinaria para estas 2 semanas, conforme pues asignaturas, y hacer 10 sesiones dependiendo la asignatura, ¿no? Digamos, si son matemáticas, tienes 5 horas a la semana, entonces yo tuve que preparar 10 sesiones para matemáticas, más 4 sesiones de reforzamiento, ya que en nuestra escuela tenemos esa estrategia en autonomía curricular de tener reforzamientos de matemáticas, español, inglés, formación cívica y ética y lectura. Entonces, dependiendo las horas o la carga horaria, los maestros tenían que hacer una planeación de sus sesiones. Las indicaciones que se nos dieron es crear un correo electrónico específico y también entregamos las actividades de diferentes formas. Una forma, la más sencilla, fue pegar todas las actividades afuera de la secundaria en forma impresa. Posteriormente también contamos con el apoyo de los tutores de cada grupo junto con las mamás vocales para que a través de ese medio se pudieran mandar vía WhatsApp, vía grupos WhatsApp, las actividades de forma digital. En mi caso me tocó apoyar en la organización de crear un Dropbox para que a través de la línea de un link fuera más rápido el acceso y no nada más estuvieran mandando puros documentos, sino a través de un simple link podían acceder y descargar la información de cada una de las asignaturas dependiendo grado y grupo. Eso fue la estrategia. Y pues nuestro trabajo, más que nada, es el acompañamiento de las dudas que surgían a través del correo. Las especificaciones para los niños fueron muy claras. Viendo los trabajos de otros compañeros y el mío, está muy claro. La forma aquí, el reto que yo veo es que realmente los niños o los padres sepan utilizar ese medio de comunicación. Realmente en mi caso nada más he recibido 2 consultas vía correo y las consultas son en cuestiones de cuándo van a entregar las actividades. En cuestión de dudas o esa parte no llevamos. Y como realmente yo creo que el reto es el acompañamiento que vayan a dar los padres. Si no hay un acompañamiento de parte de los padres donde hoy ellos pongan un horario, porque son 2 semanas de suspensión de actividades presenciales, más no de vacaciones. Entonces, en este caso, las indicaciones que nos dieron, los niños tenían que estar en casa tomando sus materias, porque las sesiones o las actividades que mandamos son de 50 minutos, en este caso, nivel secundario. Entonces el niño en un horario de jornada ampliada, en este caso que es la secundaria donde trabajo, el niño tenía que levantarse a las 7:30 hasta las 3:30 haciendo sus actividades conforme a su horario de clases. Aquí el reto y la realidad, yo dudo que hayan sido así tan estrictos, todo depende del padre de familia y lamentablemente por el tipo de comunidad hay niños que los tutores son los abuelos y no son los padres. Entonces ahí es donde va a estar el reto, porque los padres tienen que trabajar. Entonces en este aspecto pues ese es el gran reto realmente, que realmente hagan esa actividad. Y bueno, también otro reto es que los papás, ¿no? o los tutores pues no tienen como las suficientes capacidades o conocimientos para continuar pues las actividades, y existe este rezago que se viene arrastrando desde hace muchos años. Imaginemos ahorita que bueno, los papás nos están escuchando y dicen, bueno, tengo a mi niño aquí, ya hizo o no su tarea, pero pues ya no la aguanto, ¿no? De plano ya, ¿cómo lo hacen los maestros? ¿Cómo están, cómo trabajan un reconocimiento? ¿Creen que se reconfigure también el reconocimiento hacia la labor de los docentes? Porque yo creo que es necesario también que exista este reconocimiento a su trabajo, a sus tareas, a la actividad que realizan día con día. Y espero también, como comentamos un principio, que esto se refleje en más apoyo tanto de los papás, ¿no? En involucramiento de los papás, como también de las autoridades educativas. Esperamos que pase esto. ¿Cuál sería el escenario ideal al regreso de clases? Bueno, de acuerdo a nuestro PEMC, siempre hemos tratado de que los padres de familia se incluyan en las actividades, más allá de faenas, de limpieza en las aulas, con los alumnos, más allá de eso se trata de que los papás se integren en actividades pedagógicas. Para ellos en algunas ocasiones es complicado, ¿por qué? Porque sus trabajos no se los permiten, porque la misma apatía no permite que ellos asistan, la falta de conocimiento también, el que o piensen, ¿no?, que es muy difícil asistir a la escuela a diferentes actividades porque son pedagógicas, ¿no?, y creen ellos que no saben, sin embargo saben muchísimo, ¿no? Los padres de familia quizá no tengan esa pedagogía, pero sí tienen otras habilidades y otros conocimientos que nos pueden apoyar para apoyar a los alumnos. Entonces, lo ideal sería que ahora que regresemos, esperemos que sea el 30 de abril, ahora que regresemos los padres de familia se incluyan con nosotros. En las actividades que nosotros les propongamos, ellos se incluyan, ¿no? De alguna manera el PEMC nos va a permitir que llevemos una guía en donde vamos a ir trabajando con los alumnos, pero también con los papás. Y aquí lo ideal es que los alumnos se refuercen esos aprendizajes que de alguna manera no se tuvieron en algún momento. Profesor Eduardo, ¿cómo esperaría que sea regreso a clases? ¿Sienten realmente el apoyo de las autoridades educativas? De cierta forma yo creo que el apoyo no está al 100%, porque realmente muchas secundarias y primarias y de todos los niveles hay carencias en cuestión de infraestructura y toda esa parte. Y es muy difícil que el recurso federal lo apliquen a tu escuela o secundaria o a través de la aprobación de tiendas de consumo comercial que antes eran las cooperativas. Realmente para que hagan esos recursos de repente es muy difícil y es muy tardado. Entonces yo creo que el apoyo 100% no está. El apoyo en estrategias, en metodologías, yo creo que sí está por parte del gobierno, pero en cuestión de recursos yo dudo esa parte. Vamos al comerciales, vamos a un corte, pero antes de ello quiero platicarles que si quieren aprender inglés, existe un centro de inglés personalizado que cuenta con más de 18 años de experiencia y más de 40 planteles en el país. Y bueno, hay uno en Ameca. Si quieren más información, pueden llamar al teléfono 597-115-3968 o al WhatsApp 55-82-73-93-82. Tiene todas las certificaciones internacionales y nacionales, así como aval ante la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues regresamos en un momento al debate. Estamos aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA. Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 32 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues amigos, estamos aquí en La Otra Educación. Muchas gracias por acompañarnos. Pues miren, como sabrán, ante esta crisis del coronavirus, pues muchos negocios están viniendo abajo. Para ello aquí en La Voladora Radio se ha armado un directorio local. Si tienes algún negocio, alguna iniciativa que quieras ofrecer, pues mándanos tus datos, mándanos tu giro, tu nombre, tu dirección y tu teléfono, y bueno, nosotros lo podemos anunciar. Por ejemplo, en Tlalmanalco está la tienda de Todos Regalos, que se encuentra en Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, local D, y tiene juegos de mesa a domicilio. Puedes contactarlos al teléfono 5513-04-4749. También puedes encontrar licor artesanal en Avenida Fray Martín de Valencia, en Colonia Tlalmanalco, aquí en el Estado de México. Y bueno, encuentras licor artesanal de tequila, mezcal y zaculpan. Entonces, si los quieres contactar, estamos al 55 43 94 63 87. Y bueno, también en Tlalmanalco está Dulce Universo, que son artículos para fiestas infantiles y de ocasión. Se encuentran igual en Avenida Fray Martín de Valencia, número 1, local E. Están en el centro de Tlalmanalco y los encuentras al 55 43 81 41 19. Profesores, pues miren, de por sí ya tenemos un rezago en el sistema educativo. Uno de ellos, comentábamos fuera del aire, es por ejemplo la falta de personal en las escuelas, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la impartición de la educación de manera presencial? Mira, yo lo que te puedo comentar en esta cuestión de falta de personal, yo cuando inicié en esta secundaria 328, llevo con este 3 ciclos escolares y había mucha falta de cubrir ciertas materias como historia. ¿Cuál es el gran problema en la cuestión por la ideología de la zona que se ha ido transformando a través de nuestro PEM? El problema es que habían algunos maestros que pues tenían horas de servicio, con la cual tenemos que atender a los alumnos que carecen de esa materia, pero realmente el problema es de que no adquieren el conocimiento adecuado. ¿Por qué? Porque yo como maestro de matemáticas, a lo mejor sí sé varias cosas de historia, pero no soy el especialista. Entonces yo no puedo meter la estrategia pedagógica para que ellos conlleven al aprendizaje, más el reto de que no todas las sesiones o todas las clases que son voy a estar y no se lleva una continuidad. Esto es en base al personal docente como tal, que realmente tarda mucho la autoridad en cubrir esos faltantes. Y en otras cuestiones, como apenas tuvimos la situación de se nos fue la contralora, se fueron secretarios, entonces también esa carga administrativa afecta mucho a la parte directiva en la cuestión de boletas, certificados, y realmente pues los padres no son tan pacientes o comprensivos, y realmente es un reto también ahí para nuestros directivos. Entonces sí afecta mucho la funcionalidad de una escuela. Maestra Leslie, desde su posición como directora, ¿cómo le ha afectado la falta de personal? Supongo que, bueno, en esta, según entiendo, su escuela es pequeña, ¿no? Y aún así le hace falta personal, le falta quien cubra espacios esenciales, por ejemplo, como la limpieza y este tipo de cosas. Suelto. Pues en realidad sí afecta muchísimo la situación ahorita que se está presentando del COVID, porque el personal de limpieza no es pagado por un sindicato, ¿no? Entonces el apoyo es por parte de los padres de familia. Entonces ahora que se le dan 2 semanas que la persona no tenía previsto, pues no se le paga a ella, ¿no? De alguna manera a lo mejor los docentes no nos vemos tan afectados en pago, ¿no? Sin embargo, la persona que nos apoya sí es afectada, ¿no? Ese sería por una parte, que no tenemos un apoyo por parte de algún sindicato y de trabajadores. Y por otra parte, bueno, tenemos a una docente que tiene pues 2 grupos juntos, ¿no? Justamente porque no tenemos el personal completo. Y bueno, ahora con esta situación, pues muchísimas cosas se dan a la vista, ¿no? O salen a luz. Que en algún momento pues no se tenía como muy muy presente, ¿no? O no se veía mucho, pero ahora que ya surge esta situación, bueno, pues nos damos cuenta del pago de intendencia, nos damos cuenta del trabajo que hacen las docentes, del trabajo que hacen los padres de familia, y de alguna manera, mi escuela no es muy grande, sin embargo, bueno, solo tenemos 3 docentes, de las cuales pues una de ellas pues se juntan 2 grupos, ¿no? Entonces esa parte yo creo que tendría que ser valorada por estructuras más arriba, en donde se den cuenta que las docentes necesitamos también de alguna manera, o las escuelas necesitan de alguna manera más docentes, ¿no? Hablemos también, me gustaría que hablemos también de los alumnos. ¿Cómo toda esta situación ha afectado su salud emocional, su estabilidad emocional? ¿Y cómo pueden hacer los papás para contrarrestarlo? Es decir, los niños, los jóvenes, los adolescentes ven las noticias, ven la preocupación de los adultos, ven la preocupación en general por la situación. ¿En algún momento podrían presentar algún cuadro de estrés, de ansiedad, por todo ello? ¿Cómo los papás pueden manejar esto? ¿Cuál es la recomendación para ellos? ¿Y cómo salir de este agujero emocional en el que estamos? Bueno, pues en educación preescolar sí se les sugiere mucho a los papás que trabajen mucho con los niños esta parte de las emociones, ¿no? Porque para ellos es algo muy fuerte el hecho de que no los podamos sacar mucho tiempo en la calle o anden con nosotros. Se les invita a que de alguna manera los papás platiquen con ellos, ¿no? Aunque estén chicos los alumnos, aunque sean niños de 3 a 5 años, pues sí, ellos tienen muchas habilidades para entender y comprender la situación. No como tal, como nosotros la entendemos, pero sí es importante que les platiquemos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para que vayamos manejando y trabajando esas emociones de angustia, de soledad, de tristeza, de incluso de miedo, ¿no? Entonces, hay diferentes libros, hay diferentes cuentos que podemos trabajar justamente por lo del COVID en cuestión preescolar, ¿no? En educación preescolar. Maestro. En educación secundaria acabas de mencionar algo muy importante en cuestión de las emociones. Y de hecho, con las nuevas reformas, hay algo, una materia que se llama educación socioemocional. Pero el reto de aquí que nosotros los maestros docentes no somos los especialistas y son los que nos piden que impartamos este tipo de temas, ¿no? El controlar emociones, el controlar la ira, pero en cuestión de recomendación para los padres de familia, yo creo que lo recomendable es que ellos mismos controlen las redes sociales de los niños, porque realmente y la realidad es que hay muchas noticias falsas en redes sociales. Y eso yo creo que a un niño adolescente que se la pasa mucho tiempo en redes sociales le puede afectar en cuestión de sus emociones. Pero el reto es las creencias de la propia familia, ¿no? ver, subirte a la micro para ir a la secundaria y oír personas de 35, 20 y tantos años decir que es verdad porque lo vieron en Face, es preocupante en mi punto de vista. Y es ese reto para su educación emocional, ¿no? Que no se dejen llevar por todo lo que dicen las redes sociales, sino yo creo que lo más sano para ahorita para los niños, que estén alejados de todo tipo de noticias y estén mejor ocupados en actividades. Y creo que es un buen momento para salvar ese núcleo familiar que se ha perdido con el tiempo. Poder que la familia pueda jugar desde un Monopoly, poder jugar diferentes juegos de mesa, yo creo que eso es lo mejor para poder hacerle frente a esta crisis emocional ante el COVID. Con respecto a esto, tenemos dos textos que les pueden ayudar a los pequeños. Uno de ellos es Quiero Salir, de Cuba Díaz, y justo, ¿no?, de los niños ante esta cuarentena en casa, ¿no? Ese sería un texto en donde ellos pueden, los papás pueden leerle a los pequeños. Y el otro texto que también se les recomienda es ¿Por qué debo quedarme en casa? Y este es un relato para los tiempos del coronavirus. Este es realizado por una profesora que se llama Paola. Entonces también estos textos son muy, muy interesantes, ¿no? Porque a veces nosotros no conocemos la parte de trabajar esas emociones. Tenemos otro texto, por ejemplo, que se llama Hola, soy un virus, primo de la gripa y el resfriado. Y bueno, de alguna manera ustedes los pueden encontrar también en la página que lo comentaba el profesor, ¿no? De alguna manera nos informamos de otras cosas, pero también los podemos buscar en todo libro, en Kindle. Y bueno, búsquenlo en las redes sociales de La Otra Educación, se los vamos a dejar ahí, ¿no? Y si tienen más interés sobre ello, pues búsquenos, mándenos un mensaje y nosotros se los proporcionamos. Pues profesores, para el último set, para el último corte, me gustaría que hablemos sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué recomendaciones en general les dan a otros profesores, a los padres de familia? ¿Y qué esperamos otra vez de las autoridades educativas? ¿Cómo, qué bueno o qué cosas buenas podemos sacar de esta crisis? Pero antes de ello, amigos, les quiero decir que el directorio local de negocios está aquí, lo estamos armando aquí en La Voladora Radio. Hace rato les di el directorio de Tlalmanalco, pero si están en Ameca y buscan impresiones, equipo de fotocopiado y consumibles, pueden llamar al 597-97-846-63 en Rhino Printer Technology. Que están, tienen equipo de fotocopiado, engargolado, enmicadoras, guillotinas, pastas y espirales. Y también pueden ir a Goo for Life, es venta de agua purificada, están en calle Libertad número 2, en Ameca, Estado de México. O pueden, si se les antoja un poquito de pan y café, pueden ir a Europan, que está en calle Rosario número 25, aquí en Ameca, Estado de México, en calle Relox y Melchor Ocampo. Pueden pedirlo al 55-31-07-47-41. Y si tienen hambre, pues les recomiendo El Mero Pollo, que tiene variedad de pollo rostizados y un montón de aderezos que están muy buenos. La verdad es que ya los probamos y se los recomendamos mucho. Recetas exclusivas de adobo, chipotle, tamarindo, barbecue, limón y adobo tradicional aquí en Ameca, calle del Rosario número 45, casi frente a las canchas de básquetbol, a unos pasos de la iglesia del Rosario. Ahí los encuentran con servicio a domicilio sin costo adicional al 55-60-41-91-26. Pues regresamos a la última parte de La Otra Educación a través de La Voladora Radio 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 10:46. Inició el escenario. escenario 2. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Durante estos días es posible que te ataquen los villanos. Miedo, ansiedad, enojo y frustración. Yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos. Respira profundamente. Concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, pues regresamos al último bloque de La Otra Educación. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompañan dos profesores de escuelas públicas para hablar sobre la crisis del coronavirus. Antes de continuar y de cerrar el tema, quiero decirles pues que en La Voladora Radio seguimos haciendo el directorio de locales. Recuerda consumir responsablemente, no caigas en pánico, infórmate bien. Y bueno, si tienes tu negocio y nosotros quieres que nosotros te echemos la mano con la difusión, pues manda el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. El número telefónico, perdón. Recuerda que estamos en Facebook como La Voladora Radio o te puedes comunicar al 97-852-52. Y recuerden seguirnos también en las redes sociales de La Otra Educación. Profesores, pues vamos a ir cerrando el tema. ¿Qué recomendaciones les dan a los padres de familia, a los maestros, a las autoridades educativas en este regreso a clases que se supone que será el 30 de abril? Esperemos que no se vaya más allá de eso. Ok, yo en primer lugar, la recomendación más sana es seguir las indicaciones que nos da el gobierno, ¿no? Porque creo que hay un sector de la población que no cree y no sigue la base en cuestión de hábitos, ¿no? Porque ante ese tipo de virus yo creo que es una cuestión de hábitos, el lavarte constantemente las manos, si estornudas, las formas como ellos nos dicen, a través del codo, en forma de L y esa parte, ¿no? Y pues yo creo que pues es momento de ahorita disfrutar realmente lo más importante, la familia, ¿no? En caso, sabemos que pues no todos podemos disfrutar de esa situación, ¿no? Porque hay mucha gente que vive al día y pues esas personas realmente tienen que salir todos los días a conseguir el alimento básico de cada día. Entonces, recomendaciones para el gobierno que crea una estrategia para apoyar a esa gente que cuenta con esa vulnerabilidad en este aspecto, en esta contingencia. Bueno, yo les recomendaría a tres personas en específico, es a los docentes, que no dejemos de tener nuestra capacitación. Hay una en línea por si ustedes gustan entrar, es en www.seminariointernacional.com.mx. De alguna manera nosotros no debemos de dejar de lado de estarse actualizando y bueno, estaré en contacto con los alumnos, ¿no? Esa sería la primera recomendación, que sigan trabajando, que sigan realizando sus actividades, que sigan realizando sus cronogramas, que sigan teniendo ese diálogo con los padres de familia, ¿no? Sin dejar de lado que el directivo tiene que estar en monitoreo también con los padres de familia y con los docentes. A los padres de familia, pues les hago la invitación a que tengan toda la paciencia que más de la que tiene, ¿no? Que no se sugestionen también por esta situación en la que estamos pasando, que disfruten a sus niños también, que si bien son actividades que se les están dejando en la casa, pero no son actividades aisladas, es decir, son actividades que están en su vida cotidiana. Entonces, trabajen con sus pequeños, enséñenles esos hábitos que se requieren y que ya muchas veces se han perdido, enséñenles esos valores que se han estado perdiendo últimamente, y a los alumnos que también guarden esa calma, ¿no? Que les digan a sus papás que hay que seguir las recomendaciones que la Secretaría de Educación Pública nos menciona y el sector salud. Es importante que ellos, niños, niñas y adolescentes, tengan el conocimiento de que es una situación que podemos manipular, que podemos trabajar, que ellos son una parte fundamental e importante en esta situación. Hay muchos recursos en línea. Este recurso del seminario que organiza SM, Fundación SM, es muy importante. Recordamos perfectamente cuando Elisa Bonilla era la directora de Fundación SM y organizaba este seminario, nos dejaba muchos recursos que todavía pueden descargar en línea. Es muy interesante. También la Secretaría de Educación Pública ha abierto recursos. Universidades han abierto muchas bibliotecas digitales. Fundaciones, la Organización de Estados Iberoamericanos también recientemente abrió todo su repertorio. Es momento, como dicen los profesores, de estar con la familia, de estar juntos, de estar haciendo nuevas cosas, de estar creando nuevos retos. Pues maestros, les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho sus comentarios. Ojalá podamos reunirnos después de que pase esta crisis para ver cómo se está manejando y cómo regresamos a todo ello. Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de La Otra Educación. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales como La Otra Educación. Recuerden seguirme como Eric Juárez Pineda. Y nos sintonizamos el próximo lunes a través de 97.3 FM o en lavoladora.org. Muchas gracias y continuemos con el debate. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La Otra Educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM